abrazo. Buenas noches, no sé Dios. Domingo 21 de junio de 2015. Como todas las semanas, susurrando a tus sueños. Si no nos conoces, gracias por estar ahí. Especialmente una semana donde hemos tenido muchísimas nuevos amigos, muchísimas nuevas visitas y hemos superado las 5.000 visitas en el blog. La verdad es que no sé si es mucho o es poco, porque es el primer blog que hago en mi vida, el primer radioblog. Lo mío es la radio, no son los ordenadores. Hacer un radioblog es simplemente un medio para hacer un programa de radio. Pero no esperaba tener en 4 meses 5.000 entradas y, según he escuchado por ahí, no está nada mal. Gracias, de verdad. Empiezo todas las semanas igual, pero es que todas las semanas me sorprendo más. ¿Qué tal te ha ido la semana? Junio son de esos meses un poco desconcertantes. Los niños cogen vacaciones. Los jóvenes casi que también. Va creándose un clima de ficción veraniega que para los que todavía trabajamos no es tal. Es como si fuera, pero sin serlo. Y eso crea mucha confusión y a veces mucho cansancio. Para el cansancio lo mejor es la música. Bueno, para el cansancio lo mejor es descansar. Y para descansar lo mejor es la música, y para estar acompañado lo mejor es la radio. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Nos decían el otro día, me gusta el programa, pero hablas mucho. Ya, pero bueno, lo siento. Lo siento, intento no hablar en todas las canciones, pero damos por hecho que tú tienes MP3, damos por hecho que tienes listas Spotify, damos por hecho que puedes conseguir la música que te apetece escuchar. Y nosotros simplemente intentamos ser un vehículo que ordene todo eso, pero que también te cuente alguna historia y comparta alguna cosa contigo. Para oír música en forma de MP3 ya tienes todas las radiofórmulas del dial. Si estás en Latinoamérica y eres padre, felicidades. Felicidades a los papás. Felicidades a los padrecitos. Muchísimos oyentes tenemos ahí, gracias a todos ellos también. Pues eso, en este tiempo que no es verano, pero sí lo es, para el día más largo del año, hoy, 21 de junio, comienzo oficial del verano. Si estás de vacaciones ya podrías estarlo, felicidades. Si no, piensa que incluso en estos tiempos te pueden pasar cosas maravillosas. Bienvenido, bien hallado, gracias, quédate. En estos tiempos veloces como un Cadillac sin frenos, todos los días tienen un minuto en que cierro los ojos y disfruto echándote de menos. Incluso en estos tiempos en los que soy feliz de otra manera, todos los días tienen ese instante en que me jugaría la primavera por tenerte delante. Incluso en estos tiempos de volver a reír con los amigos, todos los días tienen ese rato en el que respirar es un ingrato deber para conmigo. Y se iría el dolor mucho más lejos si no estuvieras dentro de mi alma, si no te parecieras al fantasma que vive en los espejos. Incluso en estos tiempos triviales como un baile de disfraces, todos los días tienen unas horas para gritar al filo de la aurora la falta que me haces. Thank you.

www.blogspot.com.es, tu radio blog favorito. Seguimos en Susurrando a tus Sueños. Hubo un tiempo en que creíamos que la música y la armonía tenían que ir de la mano. Hubo un tiempo en que creímos que los ritmos siempre serían alegres y frenéticos. Hubo un tiempo en que hacíamos más casos a nuestros pies que a nuestras cabezas. Dejamos que el corazón mandara. Y hubo un tiempo en que te diste cuenta que con la misma letra podían sonar las cosas de forma muy distinta. Con otro ritmo, con otra cadencia. Ya nos mirábamos a los ojos y nos leíamos el cerebro mientras amábamos nuestro corazón. Eran las mismas palabras, los mismos acentos, pero ya sabíamos que estábamos desnudos y que teníamos que vestirnos. No dejes que la vida marque el ritmo, márcalo tú, con la misma letra, con el mismo corazón, a veces lento y desgarrado, otras trivial y rápido. Pero siempre con tus palabras, con las que tú quieras poner. Te quise tanto. Al mundo le faltan caricias y abrazos. Nosotros se los daremos ahora. O Ismael Serrano junto a su pequeña criatura. Ya sabes, esas que van en bote pequeño.

Hasta la una, hasta la mañana de la mañana. Seguimos susurrando sueños, con Ignacio, de la Vega. En esta tierra orgullosa, crecimos fuerte desde el principio. Nos falta de todo. Me enseñaron a luchar, me enseñaron a ganar. Nunca pensé que pudiera fallar. No abandoné la lucha, o eso me parece. Soy un hombre que ha abandonado todos sus sueños. He cambiado mi rostro, he cambiado mi nombre. Pero nadie te quiere cuando pierdes. No te rindas, porque tienes amigos. No te rindas. Todavía no estás derrotado. No te rindas. Yo sé que puedes hacerlo bien. Pensé que lo había visto todo. Nunca creí que me podría afectar. Pensé que seríamos los últimos en marchar. Es tan extraño la manera en que las cosas cambian. Conduje la noche hacia mi hogar, al lugar donde nací, a la orilla del lago, mientras amanecía. Miré a la tierra. Los árboles habían ardido, habían caído en el suelo. Y ella dice, no te rindas. Todavía nos tienes, no te rindas. Nosotros no necesitamos mucho. No te rindas porque en algún sitio hay un lugar al que pertenecemos. Descansa tu cabeza. Te preocupas demasiado, todo irá bien. Cuando los tiempos se pongan difíciles, podrás apoyarte en nosotros. No te rindas. Por favor, no te rindas. Él le dice, tengo que irme de aquí, no aguanto más. Me voy a quedar sobre ese puente, manteniendo mi mirada baja. Lo que pueda venir y lo que pueda marcharse. Ese río se lo llevará, ese río se lo llevará. Me marché a otra ciudad, intenté establecerme con dificultades. Para cada trabajo, tantos hombres a los que nadie necesita. Y ella le dice, no te rindas, porque tienes amigos, no te rindas. Tú no eres el único. No te rindas. No hay ninguna razón para estar avergonzado. No te rindas. Aún nos tienes. No te rindas. Estamos orgullosos de quién eres. No te rindas. Sabes que nunca es fácil. No te rindas. Porque creo que existe un lugar. Existe un lugar al que nosotros pertenecemos. Peter Gabriel. Y Kate Bush. Don't give up. No te rindas. No lo hagas. Susurrando a tus sueños. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never. Don't give up.

Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Para reflexionar hoy lo hacemos con Enrique Rojas, el doctor Enrique Rojas. Hacía tiempo que quería leerte algo de él, porque me parece muy interesante, pero ciertamente no tiene así como reflexiones muy abreviadas, con lo cual siempre lo desechaba. Hoy he intentado hacer un resumen, espero no haber descuartizado nada, pero si no, no había forma de que fuera algo ligero. La importancia de la voluntad. La voluntad es la clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Es la joya de la corona de la conducta. El que tiene educada la voluntad verá que sus sueños se irán convirtiendo en realidad. La voluntad y la inteligencia forman un dúo decisivo en la geografía de la persona. A ellas se unen otras piezas decisivas de nuestra psicología: la afectividad. Afectividad, inteligencia y voluntad constituyen un tríptico esencial que nos dirige hacia el amor. ¿Qué es la voluntad? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principales ingredientes que se hospedan en su interior? La voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y luchar hasta irlos alcanzando. Está claro que no es algo genético, sino adquirido. La psicología conductista lo define así: capacidad para aplazar la recompensa. Es decir, para ir trabajando y fortaleciendo la voluntad es muy importante no buscar resultados inmediatos, sino mediatos. Sacrificar lo cercano por lo lejano. En esa travesía se encierra un principio que me parece muy importante: saber esperar y saber continuar. Voluntad es determinación. Bueno, este párrafo es auténticamente la antítesis de lo que vivimos hoy en día, de lo inmediato, de lo ya, ¿no? Y da una serie de claves, unos cuantos puntos que son: primero, la voluntad necesita un aprendizaje gradual que se consigue con la repetición de actos en donde uno se vence y lucha y cae y se levanta y vuelve a empezar. Esto tiene un nombre: hábito. Segundo, para tener voluntad hay que empezar a negarse y o vencerse en estímulos e inclinaciones inmediatas. Esto es realmente difícil en los comienzos. Toda educación de la voluntad tiene un trasfondo ascético, esforzado, costoso. Madre mía, qué palabras más feas en la sociedad de hoy. Tercer punto, cualquier avance en la voluntad se hace más fácil si hay motivación. Lógicamente, si te gusta, te esforzarás más. Cuarto, es fundamental tener objetivos claros, precisos, bien delimitados, medibles y además estables. Quinto, toda educación de la voluntad tiene un fondo austero, sobrio y costoso, especialmente cuando se está comenzando. Sexto, una persona con voluntad alcanza lo que se ha propuesto si es constante. Esto significa tenacidad, insistencia, perseverar, no darse por vencido cuando las cosas empiezan a costar. A ti también te pasa, ¿verdad? A mí también. Séptimo, una buena y adecuada educación de la voluntad es un indicador de madurez de la personalidad. Y octavo, la educación de la voluntad no se termina nunca, lo que quiere decir que el ser humano es siempre una sinfonía inacabada. Y termina, dice Termino. Nil difficile violenti, leí en una casa italiana en el frontospicio de su entrada. Nada es difícil si hay voluntad. Parte del éxito o del fracaso en la vida personal dependen de la educación en la voluntad. Voluntad, voluntad, voluntad. Espero que te haya servido la reflexión de Enrique Rojas y que disfrutes con la canción de Julieta Venegas, Voluntad. Susurrando a tus sueños, quedan 8 minutos para que se termine el día. Gracias por compartirlo en el momento en que tú lo desees, en tu dispositivo favorito. 2 horas de radio hechas por y para ti. Que es esto que a veces amarra mi voluntad. Si he de llamar voluntad a lo que hace decidirme de pronto y arrepentirme luego. Thank you. Hola amigos, soy Pablo López y quiero mandar un abrazo fortísimo a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. ¿Dónde se ha escondido ese calor que incendió nuestra imaginación? Se apagó dejando en el colchón dos fantasmas presos de los días y el reloj. Susurrando tus sueños, acabamos de empezar la nueva semana, 22 de junio, última semana entera de junio de 2015. El verano ha llegado ya definitivamente, oficialmente, y nosotros lo celebramos. Siempre celebramos el comienzo de la semana. Escuchábamos a Pablo López, por cierto, amigo de esta casa, 11 historias y un piano. Y este tema que a mí me encanta, El amor se olvidó de nosotros. Como te digo, vamos a empezar la semana pues con un tema que nos llena de vitalidad y de alegría. Porque muchas de las cosas que hagamos dependen de nosotros. Depende de ti, te lo digo todas las semanas, en esta hora y en este momento. Todavía todo está abierto, todavía todo es posible, todavía no hemos empezado la partida. Dale duro, 7 días, lo puedes hacer. Depende de ti, susurrando a tus sueños, Hombres G. ¿Tú qué sabes de la vida? De lo que está bien o mal. Pudieras cambiar, lo harías. Prefieres no mirar atrás. Al final te vas a ir solo. que depende de ti. Hemos empezado una nueva semana, hemos empezado un nuevo día. Hoy es 22 de junio de 2015. La semana pasada dedicábamos los primeros minutos de del día siguiente al piano y mucha gente nos dijo: hombre, pero ¿cómo te puedes haber olvidado de la guitarra? Lo que es la guitarra, quizás el instrumento más español de los que tenemos. La verdad es que la guitarra es uno de los elementos musicales más importantes de nuestro país y ya de la historia. Habría que hablar de Paco de Lucía, lógicamente, pero hoy no vamos a hablar de la guitarra tocada, sino de las canciones dedicadas a la guitarra. Y quizás la más conocida, la más importante, la más imponente es Cuando mi guitarra llora dulcemente. Los Beatles.

sentir, vida y razón de vivir, del que cuida su simiente. Solo canciones son y su legado voy yo modelando, arquitecto. Pobre voz, que de pobre nada es Sole Jiménez, cuando era la voz de Presuntos Implicados. Seguimos hablando de guitarras y vamos con un clásico que lo hemos puesto en directo para que tenga un poquito más de fuerza. Yo soy peralista, vamos, hasta la muerte. Me encanta José Luis Perales y me sigue gustando mucho. No me avergüenzo de ello y esta canción me encanta. Celos de mi guitarra. La hemos puesto en directo para que sea más audible, pero yo oiría la de los 70 muy tranquilamente, Susurrando a tus sueños en este ratito, escuchando canciones de guitarras. No con guitarras, sino que hablan de la guitarra. Ese mágico instrumento que a mí, como todos, se me resiste. Pero este lo he intentado muchas veces, ¿eh? Y nada, no hay forma. Voy a ver si cojo los consejos de Enrique Rojas sobre la voluntad. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla. Sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio, como una luz que se apaga. Sí. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarlas. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser, mi adolescencia pasó. Dormida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus 15 años. Yo te prometo soñarnos. Ahí estaba José Luis Perales con ese Celos de mi guitarra. Y uno de los grandes debates que tienen muchos músicos y mucha gente joven en situación de desamparo es hacer una elección muy difícil. ¿Guitarra o pistola? Esto era lo que nos contaba en su disco Small Town Dreams, Sueños de una ciudad pequeña, Will Howe. Guitar or a gun. una guitarra o una pistola. La lección es clara, siempre la guitarra, susurrando a tus sueños. $200 worth of summer yard mowing that I just had to spend. I had my own two things, but I could only pick just one. A young man's first decision, is it a guitar or a gun? ¿Guitarra o pistola? Celos de mi guitarra mientras mi guitarra llora. Guitarra y voz con S, guitarra y voz con Z. Este tiempo de la guitarra. Decía un humorista francés que la diferencia entre los hombres y las mujeres cuando se casan es que las mujeres se casan pensando en que van a cambiar al hombre y el hombre se casa para que las mujeres no cambien. Bueno, Damian Rice debe de ser de este último grupo. I don't want to change you. Susurrando a tus sueños. 2 y 24 de la mañana, de la madrugada, aquí en Canarias, a la hora que tú quieras y que tú desees en tu dispositivo, en cualquier parte del mundo, para ti. Wherever you are, know that I adore you. No matter how far, well, I can go before you. And if ever you need someone, well, not that you need helping,

Eso es lo que tienen los grandes artistas y los grandes escritores, que la escribe tan maravillosamente bien que hace grandiosa una historia de amor, o en este caso de desamor, relativamente normal y corriente. Recomendable, recomendable al máximo. Me encanta cómo escribe Muñoz Molina, me parece muy, muy interesante. Tiene demasiadas relaciones con la música, pero las que tienen vamos a analizarlas. Y no te cuento mucha trama porque la historia es tan pequeñita que a poco que te anticipe ya te estoy contando absolutamente toda la gracia del libro, que está en flashback, por otra parte, con lo cual al principio sabes un poquito lo que puede pasar al final. Pero bueno, vamos con lo relacionado con la música. El primer novio de su adolescencia había sido un aprendiz de cantautor casi tan joven como ella, con quien volvió a encontrarse después de muchos años, ya casada con Mario, en una semana de la canción del cantautor que patrocinaba en Jaén la Junta de Andalucía. A Mario le dio celos el modo en que Blanca se abrazó a su antiguo amor cuando al final fueron a saludarlo al camerino. Después de una actuación que a él, en secreto, le había parecido lamentable, pero se tranquilizó algo al comprobar que aquel héroe de la adolescencia, tantas veces recordado por ella, ahora era un melenudo anacrónico y con un principio de calvicie, con un poco de caspa en los hombros de la camiseta que le venía estrecha, con un aire general de aturdimiento y de falta de higiene. Les habló de un disco con letras de poetas de Jaén que iba a producirle el área de cultura de la Diputación, de una posible gira por Cuba y Nicaragua. Después de aquel día, Blanca ya no volvió a mencionarlo y Mario le tachó imaginariamente el nombre en su lista de posibles enemigos. Bueno, es complicado elegir una canción porque, como no pone un cantautor en concreto, va a dar la sensación que el que elijamos, pues eso tiene como caspa en los hombros y le queda la camiseta estrecha y todo eso. No, vamos a elegir, aprovechar esta referencia a los cantautores para escuchar una de las canciones más conocidas de los cantautores de la trova cubana, de la vieja trova cubana, por supuesto Silvio Rodríguez, y ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. canciones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Por cierto, antes de que se me olvide, el final es un poco abierto de este En ausencia de Blanca. Si al final lo lees, me gustaría que me dieras tu opinión en el blog o en la página de Facebook. Ya sabes, el blog es www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. La página de Facebook es Susurrando a tus sueños y en el Twitter es @susurrandoatus. Digo que es un poco abierto porque cuando me finalicé el libro busqué las reseñas que había en internet y había distintas opiniones en los blogs literarios que pululan por ahí. Me gustaría saber la tuya, yo lo tengo clarísimo. Por supuesto, no te lo voy a destripar. La otra gran referencia a la música, casi exclusiva, a pesar de que los protagonistas, más bien la protagonista es una absoluta enamorada del arte, pero es en todas las áreas escénicas y habla de música bastante en general, pero particulariza poco. ¿Con qué torpeza intentaba deshacer el nudo dorado del paquete? ¿Con qué nerviosismo se enredaba en las dobleces y los picos del papel y acababa desgarrándolo? ¡Qué privilegio estar en pie frente a ella y recibir su mirada un instante después de que viese las dos cintas! ¡Moncho!, dijo con aquel tono de voz que reservaba para el arrobo incondicional, para el maravilloso agradecimiento y que era una de las mejores razones para quererla. Porque ennoblecía intensamente cualquier cosa que ella admirase. 20 boleros de oro! Blanca puso inmediatamente una de las cintas y cuando el primer bolero comenzó a sonar, se volvió hacia Mario, invitándolo con un gesto a bailar con ella. No bailaron. Se quedaron abrazados en el centro de la habitación, oscilando lentamente, sin mover los pies. Mientras Moncho cantaba. Mientras Moncho cantaba, llévatela. Pero nadie se la llevaría, pensó Mario con orgullo y deseo, empujándola con suavidad y determinación hacia el dormitorio, dejándose llevar por ella. Llévatela. Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela. Pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido.

www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es. Tu radioblog favorito. Te quise tanto, se le due faquís. It's probably me. Guitarra y voz, guitarra y voz. Voluntad. ¿A que no me dejas? Llévatela, te extraño. Celos de mi guitarra. Guitar Oregon. While my guitar is simply steeply cry. Don't give up. Y muchas, muchas más. Dos horas de música dan para mucho, afortunadamente. Hemos tenido la reseña del libro En ausencia de Blanca, de Muñoz Molina. Recomendable. Muy recomendable. Bueno, la verdad es que a mí, para como me dice un oyente, que tengo un muy buen estómago para todos los libros, y la verdad es que sí, casi todos me gustan. Hemos reflexionado con Enrique Rojas sobre la voluntad, la fuerza de voluntad, sus características. Hemos escuchado canciones de guitarra. En definitiva, hemos pasado dos horas de radio en compañía. Si crees que merece la pena, si crees que el programa es digno de que tus amigos lo conozcan, anímate, compártelo en el Google Plus, en el Twitter o en el Facebook. Yo la verdad es que el único que domino un poquito, que uso más, es el Facebook. Los demás todavía no los controlo y ya es que no llego, no tengo tiempo a más. Así que en el Facebook ya sabes que hay una pestañita que pone invitar a tus amigos a que digan que les gusta esta página, pues si la clicas estaría genial. Empieza una nueva semana. Te dejo en las mejores manos posibles. Las tuyas. Sí, las tuyas. Haz con tu semana algo fantástico, algo grande. Algo que el próximo domingo digas, oye, pues sí. Oye, pues sí. Nosotros te veremos ahí, el próximo domingo, en una nueva edición de Susurrando a tus sueños. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. La próxima semana más. Y si tú quieres, mejor. Gracias por elegir esta forma tan original de escuchar la radio a través del radioblog. Si te gusta, que se sepa. Hasta la próxima semana.